Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 13 de octubre. Bomberos y policía local han intervenido este mediodía en un incendio que se registraba en un transformador de luz en la calle Sol. A causa del abundante humo generado, se ha evacuado a todo el alumnado del Colegio Reina Sofía hasta las instalaciones deportivas del campo número 3 y la dirección del centro ha contactado con los padres y madres para que recojan a los menores, ninguno de los cuales se ha visto afectado por la inhalación de humos. Además, se solicitaba a los vecinos de la calle Sol y alrededores que cierren las ventanas de las viviendas por precaución. La actuación de los efectivos en la zona continúa en estos momentos con las labores de refresco y a la espera de que los técnicos del servicio eléctrico puedan actuar en el transformador para recuperar el suministro de luz en las calles afectadas. Cambiamos de asunto. La Delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Ubrique ha finalizado los trabajos de poda en la Avenida de España para continuar ahora con estas podas en la Avenida Diputación. Hasta un total de 900 naranjos se encuentran localizados en las calles y plazas de nuestra localidad a los que se les va a aplicar estas labores de poda. Para ello, el Ayuntamiento de Ubrique cuenta con la colaboración de operarios de Básica y se han contratado a 5 personas del régimen agrario. Dado el rápido crecimiento de los naranjos y la gran cantidad de viviendas afectadas, el Ayuntamiento de Ubrique ha acordado con los vecinos de la zona que a partir de ahora los árboles de la Avenida de España serán podados 2 veces al año. También desde la Delegación de Parques y Jardines se han finalizado los trabajos de cerramiento de los alcorques de la calle Rosario a petición de los residentes. Además, se ha procedido a la poda de los árboles, el resembrado de nuevas plantas ornamentales y la mejora en el sistema de riego de la calle. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos. Hoy hemos contado con la intervención del portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Se ha referido en este programa a la Feria de Ubrique y a la falta de previsión del equipo de gobierno a la hora de buscar una nueva ubicación tras conocer el inicio de las obras en el Paseo del Prado. Y es la falta de previsión del equipo de gobierno. No solo porque ya lleva 7 años en como equipo de gobierno, que todos sabemos, todos los ubriqueños consideramos que necesitamos o sería importante tener un recinto ferial en que podamos tener las casetas y las atracciones y las distintas tómbolas, que bueno, para mí puntualizar que este año ni he visto yo tómbola porque posiblemente no se pudieran instalar donde se les podía ubicar. También ha habido algunas atracciones que no se ha podido instalar y bueno, no creo que se debería seguir así. Ya son 7 años por este equipo de gobierno. También hemos tenido otros equipos de gobierno que tampoco han podido diseñar un recinto ferial de las dimensiones que merece los ubriqueños. Tenemos un recinto para las casetas que en sí solo para casetas es adecuado, pero todas las ferias de nuestro entorno pues tienen un recinto de mayores dimensiones, con todo en el mismo recinto ferial. Yo conozco de primera mano, y es evidente que todos los grupos municipales quieren tener este recinto ferial, pero corresponde a los distintos equipos de gobierno, en este caso, en el equipo de gobierno del Partido Socialista, que además dispone de mayoría absoluta, tanto la anterior legislatura como la actual legislatura, para tomar las medidas que considere oportunas para poder buscar la mejor solución y disponer de un recinto ferial. No es eso solo. Además, por desgracia, los últimos 2 años no hemos podido tener feria en nuestro municipio, al igual que en otro municipio, y también ha tenido también estos 2 años para ir planificando y viendo dónde era la mejor ubicación. Creo que nosotros vemos un poco de conformismo por parte del equipo de gobierno y buscar una solución y decir que en Ubrique no hay espacio, no hay suelo y no hay otras alternativas. Creo que en estos 7 años de gobierno, más los 2 años que no hemos tenido la feria, ya sabían perfectamente que la zona del Prado se iba a edificar. No sé, posiblemente el día exacto en que se iban a iniciar las obras no se sabía, pero ya se sabía que la parte privada iba a iniciar la edificación de esta zona, y no ha habido medidas para buscar el mejor zona de recinto ferial. Un pocos meses antes de la feria, pues se han llevado a cabo movimientos de tierra a la zona del olivar, y bueno, todos sabemos que aquella zona, bueno, o si no lo indico aquí, es parque natural, y el movimiento de tierra también podía haber ocasionado un problema si se hubieran pedido los permisos oportunos, porque es complicado que den permiso para movimiento de tierra en una zona que es parque natural, y de hecho ya lo estamos viendo en el plan general, que sobre todo por la zona del olivar es lo que está proponiendo más problemas, sobre todo por parte de los ecologistas, que es los que han reclamado, y por eso posiblemente se está dilatando un poco más el desarrollo del plan general, que ya se llevó inicialmente a pleno en septiembre de 2019, llevamos más de 3 años y todavía no está definitivamente aprobado el plan general, como creo que a toda la corporación nos gustaría y a todos los briqueños nos gustaría, para poder, en este caso que estamos hablando de recinto ferial, pues tener recinto ferial en la zona del olivar, que posiblemente sea la zona más idónea, pero también hay que ser realistas. Si no hay posibilidades o es parque natural, hay que buscar otras soluciones, no acomodarnos en decir, pues como no se puede, pues hago lo que se pueda, en lugar de tener una planificación que creo que el equipo de gobierno actual con 7 años pues podía haber llevado a cabo, y buscar soluciones al menos a medio plazo para tener un recinto ferial y no tener que subir hasta la zona del olivar con la pendiente que tiene aquella zona, que es importante sobre todo para la zona, para personas mayores, para personas con carrito. Y bueno, yo creo que podríamos incluso aceptarlo como una solución para un año, solo para un año en concreto, pero viendo la situación actual, eso no sé quién estará el año que viene el próximo equipo de gobierno, pero lo que está claro es que si estamos nosotros, tomaremos las medidas, esperemos que estemos todavía a tiempo para buscar las alternativas mejores. Creo que también tenemos en nuestro ayuntamiento bastantes técnicos municipales, y entre todos pues ver la solución que mejor se puede dar y que no sea tan tomada, digamos, a la ligera, porque es la impresión al menos que da, porque los movimientos de tierra se hicieron prácticamente un mes o pocas semanas antes de la feria. También se puede valorar el número de la iluminación, la colocación de farolillo. Es evidente que para todos, a los que les gusta o nos gusta la feria, pues fue bastante insuficiente para lo que merece un pueblo como Ubrique. Y bueno, yo creo que también me gustaría esto señalarlo, pero también es hora, creo, de pasar página y de empezar a planificar. Por otro lado, el aula de emprendimiento del IES Las Cumbres ha comenzado el curso en este segundo año de andadura con un amplio calendario de actividades a desarrollar en los próximos meses. Entre ellas destacan colaboraciones con la Universidad de Cádiz y con el Ayuntamiento de Ubrique. Pues hemos organizado durante estos 2 meses, octubre, noviembre y parte de diciembre también, ya una serie de actividades. Te digo las que tenemos más o menos concretadas, porque sí, todavía quedan algunos proyectos por cerrar. Sería un ideatón, esto es parecido a un hackathon, pero es más intensivo y es en un solo día. Para quien no sepa lo que es exactamente, pues los hackatones son competiciones destinadas a desarrollar ideas de negocio a contrarreloj y son una de las propuestas que están ganando mayor popularidad en el entorno universitario y que ya deberíamos extender a la FP, a bachillerato y a secundaria. Luego también vamos a hacer pues la Semana de la Mujer Emprendedora, la llevamos haciendo varios años, donde estamos organizando una serie ya de charlas y talleres. Uno de estos talleres va a ser impartido por la Asociación de Mujeres Imparables de Jerez de la Frontera. Esta asociación son un equipo de profesionales y de empresarias que están uniendo fuerzas, su experiencia y los conocimientos para impulsar el concepto que debemos de tener hoy en día de profesionalidad en femenino. Y están consolidando con éxito pues las iniciativas emprendedoras más relevantes a nivel nacional, ¿no? Y están trabajando en ello. Son una asociación muy interesante. También vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Ubrique. José Antonio Orellana pues se puso en contacto con nosotros y junto a Los Remedios y Francisco Fatou pues ha puesto en marcha una serie de actividades, entre ellas Expo Emprende, que es una exposición de ideas emprendedoras y que será del 21 al 26 de noviembre, y también participamos como centro. Y bueno, pues vamos a asistir al Spin Azul Summit, que esto es un congreso de emprendimiento azul que está promovido por la Universidad de Cádiz dentro de la iniciativa Inno Azul, y es un programa de encuentros con personas emprendedoras, con inversores, financiadores y todo el profesorado, y se va a desarrollar desde los días 30 de noviembre al 1 de diciembre. Y además, pues vamos a asistir a varias webinars que ya están cerradas, que imparten las cámaras de comercio. Sobre todo trabajamos mucho, bueno, o quedamos mucho y la exponemos delante de los alumnos, y luego hacemos actividades al respecto de la Cámara de Comercio de Sevilla y la de Cádiz. Y ahí también cerrado un tour virtual con Amazon. Esto ya, estas dos últimas, bueno, este tipo de actividades del propio centro, ¿no? Eso es por ahora lo que hemos cerrado, que es bastante para este mes y medio. Y bueno, lo que queda todavía por cerrar, que ya pues en próximas ocasiones te iré diciendo. Y con esto terminamos lo que sería la segunda fase del proyecto de aula de emprendimiento. Bueno, el aula de emprendimiento va dirigido para todo el alumnado de formación profesional. Entonces, se trata de que tú digas, bueno, pues el alumnado al terminar los ciclos formativos tienen que obligatoriamente montar una empresa, no se trata solo de eso. A nivel productivo también, pero también se trabaja mucho el personal y el social. Entonces, lo que sobre todo se intenta es que el alumnado sí que salga con una serie de habilidades emprendedoras y bueno, pues y que es verdad que ciertas habilidades son más difíciles que otras, ¿no? Te dice, bueno, pues ser creativo, o eres creativo o no, pero no es exactamente así. Se puede ir trabajando a lo largo del tiempo, mucho trabajo cooperativo en clase, rutinas y estrategias de aprendizaje, es decir, es un nuevo enfoque de la enseñanza. Y el emprendimiento, pues yo siempre lo digo, que es un tema transversal en todas las etapas educativas, y por supuesto tienen que ir adquiriendo ciertas habilidades luego para el mundo laboral, tanto si finalmente montan su propio negocio, que es una de las cosas que también abrimos la mente hacia eso, ¿no? A que puedan trabajar por cuenta propia, a si trabajan por cuenta ajena. Se trata de acercar al alumnado al mundo empresarial, en todas sus facetas, y sobre todo al emprendimiento, y que conozcan, pues, nosotros de la zona hemos tenido muchísimos emprendedores y emprendedoras que han venido a dar charlas de forma gratuita, como te he dicho, y bueno, le estamos muy muy agradecidos porque nos han ayudado muchísimo a sensibilizar al alumnado con respecto a este tema. Y luego sí, cooperamos muchísimo con el CADE, por ejemplo, siempre vienen a impartirnos cursos y nos ponen en contacto también con empresarios y empresarias que pueden venir a dar charlas. El Ayuntamiento de Ubrique también tiene esta parte de emprendimiento y también ha contactado ya con nosotros, con la UCA, o sea, con la Universidad de Cádiz. No solamente tenemos lo que hay otras cosas previstas, también posiblemente vengan a darnos una charla, eso ya sería para la tercera fase. Y bueno, pues sí, se trata de hacer al final pues un entorno donde el alumno conozca la realidad de lo que es el emprendimiento, de cómo se puede llevar a cabo. En el apartado cultural, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que mañana viernes 14 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán tendrá lugar la presentación del libro Fuentes documentales para el estudio histórico de los límites jurisdiccionales en la provincia de Cádiz del ubriqueño José María Arenas Cabello. La obra es la número 3 de la colección Archivo General que la Diputación Provincial de Cádiz ha puesto en marcha con la finalidad de dar a conocer los archivos de la provincia y los documentos en ellos conservados como fuentes de información fundamentales para el conocimiento de la historia. José María Arenas Cabello es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de Huelva. Por otro lado, Editorial Treveris lanza la primera novela del ubriqueño José Antonio Gutiérrez Gago. Se trata de Rosa. Será presentada este sábado a las 12 del mediodía en el restaurante El Laurel del Hotel Ocurri. Se trata de la segunda edición de esta obra, que agotó la primera tras ser presentada el 25 de agosto en Estepona. Y por otro lado, desde la Asociación de Vecinos El Sacrificio se ha organizado la cuarta edición del concurso local de pintura para aficionados para la jornada del 13 de noviembre. Como novedad para este año se amplía la bolsa de premios para las categorías infantil y adultos, llegando a los 500 euros. Además, se realizará una selección de 15 obras en la categoría de adultos y 3 en la categoría infantil, que formarán parte de una exposición colectiva que se abrirá al público en el mes de enero en la sede de la Fundación López Mariscal. Sean alumnos, que gente que está aprendiendo, aunque no sean alumnos, pero gente que está aprendiendo por su cuenta, lo que quiera, que si ha pintado ya un par de cuadritos, o 3 o 4, pues nosotros lo que queremos que los expongan aquí para que la gente vea lo que hacen, ya que no son pintores consagrados, anda, para que lo vean aquí, ya se tira todo el día puesto ahí y pasamos ahí un rato ahí todos viendo los cuadros con la gente y los pintores también. Esto no se trata, aquí no consiste en el premio del dinero, aquí consiste en esto que te estoy hablando, que los cuadros estén ahí un día puestos, lo vea la gente y a ellos les gusta eso. Entonces, pues mira, hemos puesto 2 categorías de pintura, una de adultos y otra de infantil a partir de 18 años. Entonces, el primer premio de adulto lo hemos puesto en 200 euros, que antes eran 100, era 100. Luego el segundo eran 75 y el tercero 50. Entonces este año lo hemos subido, el primero a 200, que es prácticamente el doble. El segundo lo hemos puesto en 100 euros y el tercero hemos puesto un tercer premio que es material y accesorio de pintura valorado en 100 euros que nos patrocina Pintura Rafa. El muchacho siempre se porta muy bien con nosotros, la verdad, Pintura Rafa. Y luego tenemos los premios infantiles, que hemos puesto 2 premios iguales para que cojan 2 críos en vez de uno, los cuales son de 50 euros canjeable también en material de pintura en Pintura Rafa, ya que nos ayuda, pues mire, por lo menos que tenga él, lo pueda canjear los críos y las cosas que compren para la pintura y eso, ¿eh? Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.